te quiero hablar y aunque quiera llorar, tengo que decírtelo, ya no funciona bien y el brillo de ayer ya no cubre más las cosas que vivimos. No evitamos las peleas, no cuidamos las maneras y esa vieja magia nuestra se esfumó. Es muy duro de decir y más duro de aceptar que ya no te amo, ya no te amo. No será más vida sin tu amor. Si no queda nada que decir, solamente me vengo a despedir. Ya la vida no será más vida sin tu amor. Quise lastimar, pero a decir verdad, ya no siento lo que ayer en mi interior. Ya no tengo el sentimiento que calmaba nuestras dudas y le daba una respuesta al corazón. La verdad es así, se desnuda ante nosotros, ignorándonos. Sin dejarlo de intentar, luchamos por amar, amarse sin medir las consecuencias. Ahora que la lucha terminó y el fuego ya se ha apagado, se nos escapó el amor dejando huellas. Es muy duro de decir y más duro de aceptar que ya no te amo, ya no te amo. Ya